Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Librería en Casa. Mi nombre es Jair. Yo soy Cintia. Y aprovechando que ya se viene el Día del Niño, tomamos libros de la biblioteca de Valeria con historias que, aun y cuando son dirigidas para niños, tienen un lenguaje, una temática, una historia no tan infantil. Un mensaje que no es infantil, la verdad, son mensajes profundos, que el tema realmente es profundo, pero están tan bien escritos que están dirigidos hacia los niños. Sí, creo que estamos partiendo de las historias que nosotros leímos de niños, en lo personal. Comparándose. Sí, comparándolas. Yo siempre tuve a la mano los cuentos clásicos infantiles. Sí. Henderson, Scream, pero las bibliotecas, las enciclopedias que vendían antes, que eran de cuentos y todos eran de princesas, de castigos, etcétera. Ajá, y ahí los que me tocaban leer eran libros pequeños, en media carta, muchas ilustraciones, poco texto, que realmente no profundizaban sobre la historia y al final de cuentas parecía que si leías una ya habías leído todas. Sí. Pero ahora con nuestra hija, con Valeria, hemos revisitado esos libros y pues nos hemos encontrado con historias muy interesantes que no son condescendientes con los niños, pues tienen un lenguaje inteligente, una idea muy clara y sobre eso van contando la historia. Y los retan a imaginar, los retan a pensar, porque hay muchos libros, en eso sí nos hemos fijado mucho, tratamos de comprarle libros a Valeria que realmente tengan una historia, que no nada más sea el de que vamos a aprender a leer, que venga la imagen a toda la página y solo un renglón, es que queremos realmente que tenga una historia. Y creo que nos ha funcionado porque hace mil preguntas. No llevas dos renglones cuando ¿y por qué? ¿Y qué es eso? ¿Y qué significa esta palabra? Sí, así que pues bueno, empiezo hoy yo. Sí. El primer libro que tengo es Lunática, de Marta Riva Palacio. La historia es de cierta manera simple. Una niña que es tocada por un rayo de luna y a partir de ahí se convierte en una lobo. Como niña lobo empieza a ver todas las cosas de esa manera. Empieza a convivir así con los demás, con sus compañeros en la escuela, con ella tomando clase, con ella bañándose, con ella paseando, con ella soñando y viendo y contando todo desde esa forma de niña lobo. Al principio cuando se estaba leyendo a Valeria no le interesó para nada, pero cuando le dije te estoy contando una historia de una niña que se convierte en lobo, toda la atención se volcó sobre la historia y me pidió que se lo leyera una vez, luego otra. Y estuve fácil con como 2 semanas leyéndoselo todas las noches porque se volvió uno de sus favoritos. El libro está contado a manera de poema, lo cual lo hace mucho mejor porque realmente te está contando de sus emociones, de sus sentimientos, que de otra manera en prosa hubiera sido muy complicado transmitir lo mismo, transmitir esos sentimientos. Pareciera que a lo mejor es un poco enredado, pero no, te está contando cómo se siente conviviendo de esa manera. Otra cosa que me gustó muchísimo son las ilustraciones. Parecen sacadas como de un sueño, como si esta niña estuviera soñando con su forma de niña lobo y conviviendo con todo lo que hay a su alrededor. Que la verdad sí es un libro que creo que atrapa mucho a los niños. Y bueno, también como adulto por cómo están contadas esas ilustraciones, esa historia. Y recomendadísimo, es del Fondo de la Cultura y creo que no es tan complicado de conseguir. No, de hecho ganó un premio, creo que por poesía. Cuando yo lo leí, lo recuerdo que lo compramos porque estaba en la sección de poesía para niños. Entonces, yo desconozco de poesía, lo más poético que he leído fue a Benedetti o lo típico que leías en la facultad. Me gustó. Me gustaban las ilustraciones y cuando yo lo leí, no sé si sea real o fue mi parecer o fue mi interpretación. Ya es que la poesía es lo que tú interpretas realmente, no lo que te están tratando de dar a entender. Según yo entendí, es cuando la niña pasa la pubertad. Una niña deja de ser niña, se convierte en lobo y empieza a tener pues otras aptitudes, otra manera de ver la vida, y es cuando las niñas empiezan a crecer. O sea, este libro va hacia las niñas, y eso fue así como que la primera menstruación, todo, es como que todos los cambios que tienen las niñas, van, como que te los van describiendo de esa manera muy poética, y es como si una niña se estuviera convirtiendo en un lobo. Entonces, la verdad, a mí me gustó muchísimo, y está súper recomendable si tienes niñas, si tienes niños también, porque las ilustraciones, la verdad, están bellas. Y ciertamente tiene un sentido diferente. Yo como hombre leí otra cosa totalmente distinta. Pero no, bueno, no sé, no sé si sea verdad. O sea, no he averiguado si se trata de eso. Yo lo entendí así. Cuando yo lo leí y me gustó, fue algo que, pues, que sí me gustó mucho. Y que algún día va a leerlo Valeria y a lo mejor sí va a entender ese mensaje. O a lo mejor no. A lo mejor ella va a entender algo totalmente diferente. Sí, aunque bueno, eso es lo que dicen de la poesía, que realmente su función es expresar un sentimiento o una emoción que te haga sentir algo. Uh-huh. Y pues vaya, aquí el ejemplo. Pero está padre, o sea, está padre tener diferentes puntos de vista, porque nos pasa muy seguido que yo capto un mensaje, Jair capta otro mensaje al final de que, entonces, ¿cuál fue el mensaje de verdad? Entonces está padre, y eso es lo bonito de la poesía, y que desde niños te los estén mostrando y te lo muestran de esta manera, que es fácil de leer, que es romántico, que es bonito, uh-huh. Y que es digerible para los niños. Sí, y pues bueno, esa fue la primera recomendación. La primera recomendación, creo que ya a lo mejor no agrego nada, porque parece que no la entendí. Sí, es una niña que se convierte en lobo. Sí, pero bueno, ya... Lo volveremos a leer y vamos a ver si es cierto. Pero yo recuerdo que esa fue mi idea, eso fue lo que yo entendí del libro. Entonces, a lo mejor ustedes lo leen, si ya lo leyeron, platíquenos qué fue lo que entendieron. O a lo mejor yo me fumé algo ese día y no tiene nada que ver. Búsquenlo para sus hijos, para sus sobrinos o para su niño interior. Sí, ahora sigo yo. El primer, mi primera recomendación. Batallé mucho para encontrar qué libro quería platicarles que no fuera tan infantil y que sí tuviera un mensaje más allá. Este libro se llama Buscando Amigos para Salvar el Mundo, de Bjørn Ryttar. Este libro yo lo compré, lo encontré en la Gandhi, creo, y lo compré pensando que era otro libro totalmente diferente, porque lo compré por la temporada donde salió una película de Busco un Amigo para Salvar el Mundo, de Keira Knightley. Uh-huh. Y del de The Office, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, él, salió esa película, entonces yo pensé que el libro de la película, y yo, ¡ay, qué padre! Voy a leer el libro antes de ver la película. Y la verdad es que no es ese libro y no se trata de lo mismo, pero la verdad me alegro mucho, fui muy feliz con esa equivocación, porque me encantó. Es un libro muy tierno, y sí, la verdad, sí me hizo llorar, sí me hizo soltar algunas lágrimas. Se trata de un niño que se llama Hodder Jacobsen, que es un niño que es muy solitario, que vive solo con su papá, y su papá trabaja de noche, entonces el niño se queda solo toda la noche, y a veces no duerme, pues porque se preocupa por su papá, se preocupa por todo, no tiene muchos amigos, no tiene televisión, no tiene bicicleta. Un día en la noche, una hada llega, lo interrumpe, y le dice que es el niño elegido para salvar el mundo. Él se queda con cara de, ¿what? Porque yo, o sea, yo ni tengo amigos, yo ni tengo bicicleta, yo no tengo televisión. O sea, la verdad no creo. Pero le dijo, sí, tú eres el elegido. Entonces, pues no sabía él por dónde empezar, no sabía qué hacer. En el día, todo el día en la escuela, tratando de cuidar a su papá. En la noche es cuando él aprovecha para... Y aparte fue cuando lo visitó la hada. Y aprovecha para salir y buscar amigos que lo ayuden a salvar el mundo. Entonces se topa con Lola, que nunca te dicen a qué se dedica, pero mi impresión es de que era una prosti. Y aparte porque era mujer de noche. Un boxeador, un perro azul. Y entre ellos los logra reclutar para que lo ayuden a salvar el mundo. Nadie tiene idea de cómo salvarlo. Se hace amigo de ellos. Y eso los ayuda. Yo me identifiqué mucho porque yo también fui una niña solitaria. Bueno, no solitaria, no. Nunca pude como que conservar amigos. Entonces, como que si me hubieran visitado amigos. Eres la elegida para ser el mundo. ¿A quién buscaba? De verdad, me puse a pensar en eso y sí, se me hizo muy difícil. Durante el libro, una frase que me gustó muchísimo. Él iba mucho a una pastelería, repostería. Platicaba mucho con las dependientes, que eran dos. Y le pregunta a una de ellas, le pregunta, si tú tuvieras que salvar el mundo, ¿dónde empezarías? Y le pregunta, si yo tuviera que salvar el mundo, la pastelera se rió, probablemente empezaría por mí misma. Joder, la Miriam. Iba a decir algo, pero ella continuó. Verás, hay muchísimas cosas que podemos mejorar. Entonces, la verdad, es un libro infantil. Está, el target es para niños de 10 años en adelante. Cualquier niño puede entender eso, así como que, ¿qué puedo mejorar yo para poder salvar el mundo? Esa frase fue así como que la que me marcó. Es un libro muy tierno. Al final tiene amigos, se vuelve más seguro de sí mismo. Le anda buscando una esposa a su papá, porque su papá, creo, si mal no entendí, es viudo. Entonces, léanlo, léanselo a sus niños. Está muy, muy bonito. No es muy grande, son menos de 200 páginas. Y está escrito también, o sea, es letra grande, es algo para leer rápido. Y sí, o sea, es un libro muy tierno. Recuerdo que lo leí y me tocó andar cargando con él varios trámites que hice para el Infonavit, creo. Sí. Y bueno, sí recuerdo mucho esa sensación de que el niño tiene esta vibra... vaya, se me fue la palabra ahorita. Escandinava, que es como que muy solitario, todo muy... No, pero aparte de que es tierno, es esa confianza de que pues lo voy a hacer, lo voy a lograr porque tengo que hacerlo. Ajá. Porque no sé cómo, pero voy a encontrar la manera. Vaya, sí, sí, sí te llena cualquier voz que tengas. Sí. Aunque, no sé, creo que si hubiera sido enfocado para un público más adulto, hubiera sido muy desesperanzador. Sí. Muy triste, pero no, acá está lleno de optimismo, de esperanza, que sí, es una historia de crecimiento, de autodescubrimiento, que sí, es muy, muy bonito de leer. La verdad, sí. O sea, yo lo leí y sí solté algunas lágrimas. Jair no, porque él no tiene lágrimas en su ser. Pero yo sí, y muchas. Entonces, en alguna... Tiene muy poquitas reseñas en Goodreads, pero una de las tres es la mía. Y la otra me gustó mucho porque dice, este libro guarda la poesía de la imaginación. La verdad, sí, es un niño que tiene mucha imaginación y porque es un niño muy solitario, entonces. Y sin televisión, pues todo se lo tiene que imaginar. Sí, es un libro justamente poco conocido. Sí. Pero pues bueno, si lo ven, deben de tenerlo. Se llama Buscando Amigos para Salvar el Mundo, de Bjarne Reuter. Sí, Steve Carell era el director. Sí, Steve Carell y Keira Knightley. Sí, de esa película que no tiene nada que ver con este libro. Sí, es totalmente opuesto. Mientras que la otra era medio cínica, esta es muy esperanzadora. Sí. Y ahorita es lo que más nos cae. Sí, está perfecto para la temporadita que nos estamos aventando. Y bueno, el segundo libro que yo voy a recomendar hoy, muy grave por decirlo de una manera, se llama Olivia, el bosque y las estrellas, de Nuria Santiago. Y bueno, el libro te pone exactamente en el medio de la historia. El papá de una niña, el papá de Olivia, un día se levanta, se prepara y sube al cerro a cuidar su cosecha, pero ya no regresa. Y desde la perspectiva de esta niña te enteras que, bueno, el papá simplemente ya no regresa a su casa. Empieza a ver cómo se afecta en su familia, cómo su mamá reacciona ante la pérdida del esposo, y a partir de ahí te empiezan a contar una historia más grande, porque otros niños también, sus papás desaparecen, no saben qué hacer, empiezan a notar esta preocupación en los adultos, pero en la que ellos son ajenos simplemente porque los mantienen al margen, y te empiezan a contar desde sus ojos esta dinámica de cómo cambia el pueblo. Tú como adulto pues te enteras que realmente lo que están enfrentando es a un grupo que está cometiendo tala ilegal en el bosque que está en el cerro donde está el pueblo, y cómo los adultos empiezan a enfrentar a este problema, cómo empiezan a recuperar ellos su economía como pueblo contra el gobierno que también estaba coludido. Te empiezan a contar algo pues que se vive mucho aquí en México. Sé que eso pasa en Durango, en Michoacán, en estas zonas protegidas que simplemente son arrebatadas, o de repente pasan accidentes y esa tierra queda sin reclamar. Es algo que se vive todo el día. Nos ha tocado desde hace ya unos buenos años vivir con esta situación de personas que son desaparecidas. O tal vez creo que nunca ha dejado de pasar, pero hasta ahorita lo estamos dando cuenta porque somos adultos. Sí. Pero de nuevo, o sea, es una situación que pasa, que es una situación cruda, que es una situación bastante horrible, y está contado a los niños de como algo que pasa. ¿Cómo lo enfrentan ellos? Vaya, ¿cómo la comunidad, cómo refugiarte en tu familia te puede ayudar a afrontar ese problema? Aunque al final no encuentren una solución, o la solución que tú querías es... Tienes a la gente a tu alrededor que te puede apoyar en eso. Y vaya, es una historia de estos niños que se van enfrentando a esto. Y cuando Valeria se lo contaba, pues sí se angustiaba, se preocupaba y se interesaba mucho por lo que estaba pasando con estos niños. Y sí, este es un libro que tiene varios galardones. Esta colección, El barco de vapor, es ideal para niños. Para contar ese tipo de historias, y bueno, si no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarlo. Somos fan del barco de vapor. Ya tenemos varios que desde que lo descubrimos, cada vez que podemos comprar, buscamos esa editorial. Sí, porque son presentaciones de pequeñas novelas, noveletas, o cuentos largos. Pero de hecho es pensado para niños. Todo está escrito para niños con lenguaje infantil sin dejar de retarlos, porque sigue siendo lenguaje inteligente. Están tan bien escritos que podrían pensarse que por el tema es para adultos, pero no, o sea, los niños. Y aparte los ayuda al vocabulario. Eso también, el vocabulario. Sí, la manera de expresarse. Hemos notado que a partir de que le leemos estas historias más largas a Valeria, o que el cuento realmente es más inteligente, mejor escrito, o una mejor historia, su vocabulario, su manera de expresarse sí ha crecido monumentalmente. Y esos libros que me hubiera gustado tener de niño, pero a todos. Pues no existían, de hecho. O a lo mejor sí existía, pero nuestros recursos no daban para más. Pero está bien descubrirlos a la edad que sea. Descubrir un libro a la edad que sea, la verdad es que es la gloria. Es lo más bello que te puedes tomar. Es importante. Sí. Y ya para terminar, mi última recomendación del día es el de Arun y el mar de las historias, de Salman Rushdie. Soy fan de este libro. Ya había hecho una reseña cuando hicimos... El Quarantine and Chill. No puedo no recomendarlo. Desde que lo leí, yo estoy enamorada de este libro y lo recomiendo cada vez que puedo. Es un libro. Lo escribió Rushdie como regalo para su primer hijo. Es la versión colorida, la historia sin fin, o la historia interminable, como ustedes la conozcan. Yo la conozco como historia sin fin, porque se llamaba la película, pero el libro realmente se llama La historia interminable. Pero es una historia similar, bueno, no tan igual, la verdad, sí tiene muchas diferencias, pero la diferencia más grande es que tiene muchos colores, muchos, muchos colores. Es lo que me gusta de este libro, está narrado de esa manera que realmente te hace sentir los colores, que te hace ver los colores, que te los imaginas. Es como cuando lees a García Márquez, y a mí por lo menos me transmite esa humedad, te está platicando algo muy húmedo y te transmite esa humedad y te sientes así como que hasta incómodo, donde sientes que la ropa se te pega aunque no haga calor. Rushdie tiene esta facilidad conmigo. No sé si a les pasa a los demás lo mismo, pero a mí me pasa esto. Es de un país muy bello, lleno de colores, donde en este país existe un contador. Entonces, este contador, cada vez que cuenta una historia, aparecen colores nuevos, aparece partes nuevas, pero gracias a sus historias, el mundo es colorido. Un día le sucede una tragedia para adultos. Esa parte no se la lean a los niños. Por esa tragedia, el contador enmudece, el fabulador, le dicen en el libro, porque son fábulas. Enmudece. Y ya no le salen las palabras, ni una sola palabra. Y a partir de ahí, el mundo comienza a ser gris, se empieza a poner triste, y el dueño se hace el chá del bla bla bla, o bla la la, algo así. Y el país ya no tiene ni su belleza, ni su brillo, ni su color. Entonces tienen que perseguir, o tienen que encontrar y vencer al chá del bla bla bla, creo. Realmente no me acuerdo cómo se llama. Y el hijo, preocupado por la situación de su papá, decide acompañarlo. Entonces, cada vez que van a un lugar que es gris y triste y tienen que vencer a alguien, ese lugar se vuelve colorido. Entonces, están detrás hasta que al final pueden y logran salvar al mundo. pero es un libro bello. O sea, se los platico muy rápido, pero tiene muchísima belleza, muchísima poesía, mucha imaginación. La verdad es que yo no me canso de recomendarlo. O sea, si no tienen niños y nada más lo quieren leer por gusto, la verdad es que léanlo. Si tienen niños y se los pueden leer, léanselos. No está el target, no es para niños chiquitos, yo creo que es más para adolescentes. Pero si pueden irles mostrando este tipo de historias, la verdad es que está muy bello. Bueno, yo creo que si a un niño de la edad de Valeria, de entre 6 a lo mejor 8 años, sí le van a llamar la atención simplemente por el colorido que mencionas. Este libro es puro texto, no tiene ninguna ilustración. No. Pero sí el lenguaje que tiene es transmitirte esa alegría, transmitir esos colores, transmitir todas esas emociones. Y no, creo que sí es recomendable también para niños, porque a lo mejor nosotros lo vemos ya como adultos, pero cuando un niño se interesa y se emociona, aunque le estés contando un libro sobre contabilidad, él se va a emocionar. Ah, sí, como el video que estamos viendo ayer de cómo se arman los... ¿Cómo se llaman los climas? Los aires acondicionados. Sí, es como que, o sea, si algo les despierta su curiosidad, no importa qué el tema y no importa el formato, a ellos se van a interesar. Y sí, también es un libro que leí, que también anduve paseando. Y también es esperanzador. Sí. Creo que todos los libros, bueno, los libros que recomendaste tienen esa marca de brindar algo de esperanza, de hacerte sentir bien. De que al final el bien gana. Vamos a salir de esta, equipo. Entonces esas son nuestras recomendaciones el día de hoy. Esperemos que les hayan gustado, que hayan disfrutado este capítulo. Nosotros lo disfrutamos como niños y estamos disfrutando esta semana y estos días de tener aquí a Valeria. Preguntándonos todo el día, todo momento. mamá, papá, papá, papá. Pues sí, entonces esperemos que lo hayan disfrutado. Yo soy Cintia. Yo soy Yair. Y esto fue La Librería en Casa. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como La Librería en Casa. En Twitter estamos como Librería-Casa. En Google también tenemos nuestro apartado. Como Librería en Casa. La Librería en Casa, perdón. Y en el blog estamos en como Librería en Casa Podcast. Y bueno, también recomiéndanos con sus amigos. Sí, y nos pueden escuchar en todas las plataformas. En iHeart, en Spotify, en iTunes, en ebooks, en Google Podcast, en cualquier podcast, estamos en todo donde se les pueda ocurrir, y si no estamos en algún lugar, díganos para irnos a meter ahí. Sí. Entonces, muchas gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta luego.